seguro necesito. Son todos como tú, mejor estoy solito. Y es que mucho mejor solo que mal acompañado. Mucho mejor solo que tan mal acompañado.